El quinto evangelio, importancia de la antropología gnóstica. ¿Por qué están ustedes un poco reacios a estudiar la antropología? Eso se debe a que no son de aquí. Pero como vienen de sus respectivos países de origen. ¿Cómo vamos a quedar nosotros ante las autoridades? ¿Cómo vamos a quedar ante el gobierno, el día que nos manden a nosotros de la Secretaría de Educación un investigador, para ver qué clase de antropología es la que estamos enseñando? ¿Cómo van a quedar ustedes ante la Secretaría de Educación? ¿Por qué no quieren estudiar ustedes la antropología? Es la antropología la que les va a abrir las puertas en Europa, y en el mundo entero. Porque la antropología es respetada mundialmente. ¿Por qué no quieren estudiar ustedes la antropología? Ustedes dicen, sí, estudio la psicología, pero la antropología, no. Si la antropología es la que estamos necesitando. ¿Por qué necesitamos quedar bien ante el gobierno, ante las autoridades? Esta es una asociación de antropología. ¿Cuál es nuestra antropología? ¿Dónde está? Ya les escribí un libro, el libro de La doctrina secreta de Anáhuac. ¿Cuántos la han estudiado? ¿O es que quieren que les escriba otro? Háblenme con franqueza, ya les escribí uno y espero que lo tengan ya todos ustedes dominado, que se lo saben de pasta a pasta. ¿No es cierto? ¿O no lo han estudiado? Discípulo. Maestro, ¿y ese libro? No está muy difícil. Maestro. Difícil. ¿Y entonces qué, es lo que quieren? ¿No son acaso misioneros? ¿No están para estudiar? En Guadalajara se les dictó un cursillo, pero eso fue cosa rápida, eso fue como para hacer los misioneros, dijéramos, al vapor, si misioneros, al vapor, en un cursillo de 3 meses. Ahora tienen que prepararse, la preparación se necesita. Ahí tenemos la obra de López Portillo, Quetzalcóatl. Necesitan comprarla. ¿Por qué? Porque nos conviene. Precisamente nos conviene, porque ustedes deben saberse la obra de López Portillo de pasta a pasta, de memoria, para ante las autoridades quedar bien, ante los pueblos, ante los gobernadores, ante los secretarios de Estado, ustedes necesitan quedar bien, eso es obvio. Tienen que tener a las autoridades aquí, en la palma de la mano, contentos. Estamos dictando los miércoles en tercera cámara una cátedra de antropología gnóstica. Se están mecanografiando esas lecciones y se están enviando. Bueno, el otro problema, pues, es que M. está dispuesto también a seguir trabajando como siempre. Entonces la Grey lo que tiene que tomar es el beneficio. Nuestro hermano M. dice que la mimeografía no cuesta un centavo, gratuito para todos. Nuestro hermano M. dice que él, pues, hace todo el trabajo que él tiene que hacer. ¿Cuál es? Poner las lecciones en orden como deben ponerse, arreglar la cuestión ortográfica y gramatical, la dicción, etc. Porque una cosa es una conferencia hablada y otra cosa es una conferencia ya escrita, ese es un trabajo dispendioso que él está haciendo en favor de la gran causa. Entonces está resuelto el problema. Lo que importa es que llegue la lección a cada estudiante. Necesitamos que ahora, al terminar esta reunión que es tan importante, en el libro de la institución se registre la dirección personal de cada uno de los hermanos aquí presentes, para bien de la gran causa, ahora mismo, en esta junta. Bueno, vamos a otro aspecto que también es muy importante, le ruego a los hermanos pongan la debida atención. De Venerable M. Abert, toma la palabra. De M. obviamente, el trabajo sobre sí mismo es lo fundamental, yo no lo niego, y sin eso no se consigue nada, ruego silencio. El trabajo sobre sí mismo es básico. Pero hay hermanitos que no quieren hablar sino sobre la pura psicología, de día, de noche, a la madrugada, es decir, dan siempre las mismas lecciones de psicología a las gentes. ¿Y qué pasa? Que a la larga la gente se va cansando y se nos va, se empalagan y no vuelven. Entonces, hay que establecer la variedad en la enseñanza. Obviamente así es. Porque si a uno le dan nada más que una misma materia y todos los días la misma, y en la mañana, la misma, y en la noche, la misma, a la larga llega el momento en que ya no vuelve. Hagan ustedes el ensayo con la comida, por la mañana, la misma comida, los mismos frijoles, los mismos arroces, la misma cosa, a la hora de la cena lo mismo, y al desayuno lo mismo. ¿Qué sucede a la larga? Se cansan, y van a buscar otro lugar donde comer. Bueno, así es con la enseñanza, hay que enseñar de todo, hay que enseñarles a las gentes los estados jinas, enseñarles a salir en astral, enseñarles astrología. Enseñarles de todo para que no se cansen, porque entonces no vuelven. Esto no significa que se deje de enseñar el trabajo sobre sí mismo, eso sí hay que darlo. Siquiera una vez por semana hay que darlo. Pero además hay que darles otras cosas. A través de la enseñanza muchos se están embotellando en Gurdjieff y Ouspensky, y ya no quieren salir de ahí. Y se están volviendo más gurdjieffistas que Gurdjieff, como si fuera Gurdjieff la única palabra. Si Gurdjieff no es más que un principiante en estos estudios. La doctrina de Gurdjieff es incipiente, completamente incipiente, si se quedan embotellados allí no van a avanzar jamás. Tengan en cuenta que ahora les vamos a entregar Pistis Sopia, y allí es donde ustedes se van a dar cuenta de que Gurdjieff es tan solo el kinder. De manera que no se queden embotellando en Gurdjieff. Está bueno para una documentación, pero no para quedarse embotellados ahí. La enseñanza es más grandiosa. Le vamos a entregar Pistis Sopia y allí está todo el cuerpo de doctrina de Jesús de Nazaret, tal como él la entregó en el Monte de los Olivos. Estoy terminando el trabajo. En el primer semestre del año que viene les entrego Pistis Sopia, para que en vez de estar embotellados en Gurdjieff, estudien a Jesús de Nazaret, que es más profundo, más práctico y más trascendental. Así, hermanos, que no les den la misma comida a la gente todo el día. Hay necesidad de revisar un poco el plan de estudios allí también, en la sede patriarcal, bueno, pero eso lo hacemos después allí. Nosotros, hoy estamos con los misioneros nacionales y no nos vamos a poner a revisar todo el plan de estudios aquí, porque nos amanece. Yo creo que los hermanos tienen ganas de ir a dormir, y con razón, y sobre todo si van a madrugar para ir a Teotihuacán. Así que, hermanos, reflexionemos un poquito, hay que dar una enseñanza variada a su gente, no el mismo platillo porque no vuelven. Recuerden que la escuela de Gurdjieff no tiene sino grupitos de 3, 4, 8 personas, 10, 12 cuando mucho. ¿Por qué? Porque como no hablan sino de lo mismo y de lo mismo, y de la misma cuestión psicológica, la gente se aburre, se va y no vuelve. Aquí en la institución hay algunos hermanos e instructores que están cometiendo ese error y como consecuencia ya se está retirando un grupo, ya han retirado ya algunos. Dicen, desde que llegamos a la primera cámara, a la segunda cámara, es la misma cosa, la cuestión de la psicología y el trabajo sobre sí mismo. No, enseñan nada más. Si tienen un programa pero no nos enseñan nada. Bueno, ya hay quejas por ahí. Y si continuamos así, estilo Gurdjieff, no vuelve nadie, se nos va la gente. Lo interesante no es solamente atraer gente, pescar, gente, lo interesante es saberla conservar, no perderla. Tenemos que variar un poco el menú, porque de lo contrario perdemos la gente, nos quedamos sin la gente y nos amolamos, vamos a darle la enseñanza del trabajo sobre sí mismo, fundamental, cuando mucho una vez por semana, o en una cátedra, pero de resto les vamos a meter de todo. Inclusive hay que enseñarles botánica, que sepan botánica. Llamando a imprenta a Santo Domingo, a El Salvador, a Colombia, a Venezuela, mi libro titulado Medicina Oculta y Magia Práctica, corregido y aumentado, con una enorme cantidad de fórmulas para curar enfermedades, y con fórmulas totalmente nuevas y desconocidas para meter el cuerpo físico en la cuarta dimensión, para viajar en el tiempo, es decir, fórmulas de alta magia para invocar a los ángeles, para materializarlos físicamente, etc. Solamente he puesto una advertencia. Las personas que tengan temor, favor de no meterse en esta clase de invocaciones porque podrían morir instantáneamente, eso es todo. ¿Qué ibas a decir? De están interesados, más que todo, en la cultura maya, en la cultura nahua. Bueno, ante todo, tenemos que ser ordenados. Ya dominas la doctrina secreta de Anahuac. Ya conocen ustedes toda la ciencia de los nahuas. ¿Están aquí en pleno Valle de México? ¿Ya conocen ustedes la cultura teotihuacana, lo que hay aquí, en... ¿O no lo conocen? ¿Han recibido las lecciones que les ha dado nuestro hermano VMH? ¿O no las han recibido? Eso es. ¿No conocen la cuestión de los nahuas, y vivimos aquí precisamente en el Valle de México, y ya quieren ustedes conocer la cultura de Mesoamérica, la cultura maya? Vamos por orden, el día en que ustedes dominen la doctrina secreta de Anáhuac, el día en que ustedes dominen los temas que les va a enseñar aquí VMH. En cuestión de nahuas, el día que ustedes conozcan algo más de lo nahua y ya tengan una información completa, pueden ir a investigar los mayas, porque de lo contrario, ni van a conocer los nahuas, ni van a conocer los mayas. Y ahora, eso es una parte, pero pasemos a otra cuestión, a ustedes. Verdaderamente, se los pueden tronar, si no conocen la antropología gnóstica científica. Porque está bien que tengan información sobre la cultura nahua, etc., o de los mayas, o lo que sea. Pero si ustedes no conocen la antropología gnóstica científica, se los truenan, se los bailan, esa es la cruda realidad de los hechos. Está bien tener información de la cultura, pero si no conocen la parte científica, repito, se los truenan. Por eso es que es importante que ustedes reciban las lecciones que se les están dando de antropología científica gnóstica. En esas lecciones, pues, vamos a atacar duramente a la antropología materialista. De manera que ustedes conocerán a través de la polémica contra la cultura antropológica materialista, los basamentos de tal cultura y verán que no resiste un análisis de fondo. Pero esa preparación la necesitan. Llegará el día en que, verdaderamente, ustedes tengan una preparación como para que ya puedan entrar a investigar los mayas. Pero estamos aquí, en el Valle de México, y aquí es lo de los nahuas. ¿Qué saben ustedes de los nahuas? Y ya queremos irnos para allá, para Yucatán, para Guatemala, o para Guatepeor. No, estamos aquí. Realmente, él no va a ser él, Paganini, esta vez, porque la cuestión económica no deja de estar dura. Cada uno paga sus cuotas y la ya les da las copias. DM. Pero si ahí tienen a VM, y él les está ofreciendo la ilustración del idioma náhuatl, de los vocabularios náhuatls, ahí lo tienen. Por cierto, que ha adoptado como hija una niña que es nahua, sin mezcla de sangres y que habla el náhuatl. Así pues, ¿por qué se preocupan? Si lo hemos nombrado instructores debido a que es especialista de eso, para que les ayude a aclarar todas esas cuestiones, entonces, ¿por qué se preocupan? DM, no pensemos en libros que los vayan a extraviar. Las lecciones se pueden mimeografiar y hacérselas llegar a todos. Creo que esa idea es muy buena. DD2. M. Las diferentes naciones. Vienen los hermanitos con el recuerdo de que yo soy Venezuela. Yo soy Bolivia. Yo soy Argentina. Yo soy Colombia. Y llegan aquí y dicen, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con la cultura que tienen esta gente mexicana por acá? Allá ellos, yo soy ecuatoriano o soy chileno. Eso es, precisamente, lo que está perjudicando, ¿no? Si ustedes están aquí, ustedes son mexicanos. ¿De dónde han sacado que ustedes son ecuatorianos? ¿De dónde están sacando que ustedes son colombianos? Son recuerdos que ustedes tienen en la mente, porque ustedes están respirando el aire este, de acá. Están comiendo la comida, pues, de aquí, están bebiendo el agua que hay acá. Luego, el recuerdo que ustedes tienen de sus países de origen, no es más que un recuerdo que ustedes están cargando en la mente. Después de 7 años cambian todos los átomos del organismo. Ya no les queda ni un átomo de la tierra de uno, de donde ustedes se creen oriundos. Esa cosa hay que dejarla a un lado, y pensar ustedes que están en un verdadero Egipto aquí en México. Porque en realidad de verdad, que la cultura autóctona mexicana es codiciada por los alemanes, por los franceses, por los ingleses. Hay mucha gente alemana que estudiando la cultura náhuatl, las culturas zapoteca y tolteca, y se hallan en el museo investigando, y por todas partes. Como decía Krumeyer, mientras los mexicanos se van para la India a estudiar a los hindúes, nosotros los alemanes nos venimos a México, y aquí encontramos la verdadera sabiduría. Hay que actualizarse, saber que están aquí, eso es lo importante y estudiar lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una portentosa sabiduría, pues vamos a estudiarla. No están ustedes en el Ecuador, ni en Perú, están aquí y aquí hay que estudiar lo que tenemos aquí. Hay que actualizarnos, eso es lo que se necesita, mis caros hermanos, dejar a un lado esos prejuicios que están causando bastante daño. Porque nuestra institución es fundamentalmente antropológica y tenemos que colocarnos a la orden del día. Así pues, nuestro hermano VMH va a investigar, va a estudiar, va a sopesar bien cómo se va a organizar la cuestión de los cursos de náhuatl por correspondencia, enviando las lecciones a todos los misioneros. Y por otra parte, el teniente coronel MRT se ofrece de buen corazón, de buena voluntad para editar en su mimeógrafo la antropología científica. Nuestro hermano Jeva dedicado a compendiar, a corregir los defectos ortográficos, a arreglar, en fin, todo lo relacionado con las conferencias orales de la antropología científica para editarlas. Cada uno haga lo que pueda, pero haga algo. Creo que, o me parece que ahora sí debemos irnos a acostar, hay sueño.